Amigos, siempre estamos retornando en esta última parte con ustedes. Por si acaso, los que están conduciendo su vehículo y sabemos que nos están escuchando. La policía ha mencionado de tránsito que han habido 6.545 personas que han sido intervenidos porque han estado manejando su vehículo en estado de ebriedad, es decir, superaron los 0.5 que establece la norma. Pero de estos 6.500, estimados señores conductores, por favor, el 35% ha sido detenido, el 35%, porque generaron un accidente con pérdida de vidas humanas o con lesiones de diferente tipo. No nos olvidemos, amigos oyentes, manejar en estado de ebriedad, generes o no generes un accidente de tránsito, las sanciones son totalmente drásticas. Y la persona que en estado de ebriedad atropella a una persona, a un transeúnte o a otro ocupante de un vehículo, lo choca, como se dice, también se va a la cárcel. Así que, a no ser que quieran ser, vecinos de San Jorge o ser usuario de San Jorge o Lurigancho, que actualmente está con tanta población que ya no hay espacio. Por favor, la recomendación, no nos olvidemos que tienen que asumir con mayor responsabilidad, especialmente los jóvenes que los fines de semana se van con sus vehículos a juerguear. Tenemos a la señora Beatriz de San Borja. Buenas noches, señora Beatriz. Señora Beatriz. Tenemos a la señora Aide de La Perla. Sí. ¿Cómo está, señora Aide? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Señor, yo quería preguntar porque quisiera saber, yo voy a estar, ya estoy para cumplir los 80 años, soy de la ley 2530, pero según eso me dicen de que con la ley 2530 ha habido disposiciones, a pesar que se ha cancelado esa ley, hay disposiciones que cuando uno cumple 80 años, ahí le dan una gratificación, algo. Yo quisiera saber. Bueno, ahí sí, yo le sugiero, señora, el señor o congresista Julio Gagó ya se retiró de la cabina, sin embargo, está cordialmente invitada, señora, haga y participe en esta reunión que está convocando para el día jueves o miércoles, dijo. Jueves, ¿ya? El día jueves ahí en el Congreso de la República, los está invitando, acérquese, señora, sería bueno que escuchen su voz, muy amable. Tenemos otra llamada telefónica. Entonces, estamos mencionándoles que por favor tengan mucho cuidado lo que están conduciendo su vehículo y se van, se reúnen, se toman un poquito de vino. Me gusta el vino, es agradable, además estamos en la época de los vinos, ¿no? Es además un buen digestivo, pero hay que tener total precaución, especialmente cuando vamos a reuniones sociales y cada uno va, agarra su vehículo, se toma unos tragos de más y ya saben que esto es totalmente perjudicial y a algunos se les retira incluso su licencia de conducir por 3 años o 1 año, ¿no? De acuerdo a la infracción que hayan cometido, ¿no? El otro aspecto que les iba a mencionar, amigos, mientras ustedes van llamando, es el hecho de que hace poquito nomás, ¿no? Por la vía expresa hubo un accidente en la que un conductor, ¿verdad?, generó un accidente de tránsito en estado de ebriedad y generó de que mueran 2 personas. Y curiosamente este señor se fue a la fuga. Es por eso que le estamos recomendando y la policía lo está buscando para que lo detenga y probablemente escuchando incluso la radio, si está en la clandestinidad, por favor, entréguese, porque tiene que asumir definitivamente su responsabilidad usted, señor. Tenemos a Ernesto del Cercao. ¿Cómo está, señor Ernesto? ¿Cómo está, doctor Charapaqui? Qué gusto de saludarlo. Coméntenos. Su optimismo, doctor Charapaqui, cada vez que usted se presente, cuando se despide. Pero la verdad que yo cada día me vuelvo pesimista por lo siguiente. Mire, cuéntanos. Doctor Charapaqui, entrevista para que dé su opinión sobre lo sucedido en el partido, ¿no?, del sábado, al señor Tuesta Soldevía. Y el señor se explaya muy bien y después digo, pero este señor es el que puso a su querida como empleada de la OMP, ¿se acuerda? Sí, me escucho al señor Juan Carlos Tafur, un periodista, y él es cuñado del señor León Payet. León Payet ha sido un dirigente de la U que participó a la presidencia de la U, que se enfrentó, mejor dicho, a la presidencia de la U contra el señor Pacheco, y salió perdiendo, y habla y despotrica. O sea, así el periodismo, ¿cómo puede ser tan parcializado? El señor Zafur, verdaderamente, y no hay libertad de prensa en esa radio, porque cada vez que he querido hablar, cortan. ¿Y cómo se llama? Mire, señor Charapay. Aquí, por si acaso, no cortamos, estimado señor. No, por eso recurro a San Borja, los señores, a los dueños de la radio les agradezco, pero digo que un periodista debe ser imparcial, no como el señor Carlos Tafur, que es cuñado de León Payet, que perdió las elecciones con Julio Pacheco. Ahora, que don Julio Pacheco haya tenido o no culpa, ya es otro cantar, señor Charapay. Gracias. Bueno, muy amable, muy amable. Bueno, el señor Pacheco ha sido, me parece, muy buen intencionado, ha invertido bastante de sus recursos, de la empresa a la cual él representa, Santo Domingo. Pero lamentablemente la situación no lo acompaña, ¿no? Tanto así que hasta los propios jugadores parece que no están motivados. Nosotros lo mencionábamos y le damos la manito al señor Pacheco. Me consta haber visto a muchos de sus peloteros, como se dice, que se toman sus tragos a mitad de semana antes de sus partidos, y parece que eso no le ha generado buen retorno de inversión, porque los resultados no lo acompañaron en muchos partidos. Tenemos al señor Carlos de la Molina. Doctor, buenas noches. ¿Qué es? ¿Cómo está, don Carlos? Saludo. Bienvenido. Muy atentamente, doctor. Por favor, con el mayor gusto. Programa. Doctor, bueno, sobre lo que ha pasado en el Monumental, pues yo creo que tiene que haber una sanción drástica, pues, para los que han cometido ese crimen, ¿no? Sí, pues terrible. El fútbol es un deporte que más bien debe alegrar a la población. Claro. El fútbol que, ¿cómo se llama?, que apasiona tanto, y no debe ser para llegar a esos extremos de la delincuencia, ¿no? Es terrible eso. Así que es terrible. Doctor, una preguntita. Dígame, la reunión con el doctor Charapay, el doctor Juan Diego en el Congreso, ¿cuándo va a ser? ¿Usted sabe? ¿No? Por favor, aquí tenemos la productora. El día jueves. ¿El jueves? El jueves. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, Pero comuníquense a la oficina del señor Julio Gagó para que los hagan ingresar rápidamente. Es el teléfono 311-7816. A ver, 311-7816. Ya, doctor. Por favor, llámenlo. Yo se lo digo. El señor Gagó obviamente pertenece a las filas del fujimorismo, pero este es un empresario, pues, que es emprendedor, que le pone mucho punche. Mire, fíjese, me da mucho gusto el entusiasmo que le pone. Y ustedes, por favor, los que van a trabajar el tema y los reclamos sobre la seguridad social, sobre los aportes, apóyenlo para que salga una ley para eso y resuelva rápidamente los problemas que hay. Claro, soy parte interesada, doctor, así que voy a apoyar. Ah, muy bien, señor, tiene que ir usted, por favor, al Congreso. Ya, bueno, gracias. Por si acaso, Petroperú y Repsol firmarán un acuerdo en octubre para masificar el gas en toda la ciudad, especialmente la ciudad de Lima. Así que bienvenido, hay la necesidad de tener gas en las casas. Tenemos al señor Rodolfo de Miraflores. Don Rodolfo, ¿cómo está? Buenas noches. Estimado Torazo, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. El gusto es mío. Estamos comenzando la semana. Estoy orgulloso de que haya una audición como la suya. Bueno, gracias. Un programa como el suyo. Mire, yo quiero ser muy breve. La persona que estaba ahí era un congresista, ¿no es cierto? Es el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Ese señor admite... admite que está quebrada la Caja Nacional de Pensiones, que después se llamó Sistema Nacional de Pensiones y después ONP. Quiere decir que están preparando el ánimo para declararla quebrada. No, va bien, el señor está trabajando para que se resuelva ese tema y no haya ningún problema. Señor, mire doctor, yo tengo una idea. Yo soy contador y administrador de empresa, entonces yo estoy un poco viejo, pero no dejo de ser lúcido. Eso es importante. Mire, yo le discutí, tuve una discusión por radio en un programa que tenía Pedro Pablo Kuczynski en radio, que ya no existe, 1160. Y él decía que estaba quebrada y se burlaba. ¿Qué van a quebrar ustedes? Ustedes van a ser unos muertos de hambre porque no van a cobrar nada, porque no hay de dónde. Entonces le digo yo, a quien le tienen que decir es a todos los presidentes, y que todos los registros que se han hecho por las malversaciones. Ah, indudablemente, señor. Las malversaciones. Es correcto lo que dice usted. Ejercicio, han ido haciendo carreteras, casas, lo que sea, y robando. Eso es correcto, señor. Algunos probablemente lo han hecho con más intensidad que otros, pero les queremos mencionar, por ejemplo, durante el gobierno del primer gobierno del señor Alan García, cuando no había ninguna posibilidad de inversión al país, justamente no había caja, comenzaron a recurrir a los aportes de los señores pensionistas para hacer algunas de sus obras y algunas obviamente se perdieron el camino. Amigos, les agradecemos por haber participado en el programa y retornamos el día de mañana. Disfruten de su noche y sigan por favor trabajando por el país y por sus familias. Hasta el día de mañana.